¿Qué tal, amigos? Nuevamente en nuestra cápsula verde, con el placer y gusto de saludarles. Queremos comentarles que sí estamos acompañadas, como siempre, de grave, aguda, esdrújula y sobreesdrújula. O sea, tenemos una lindísima compañía con nosotros. En este día vamos a tratar un tema que encontramos en una revista precisamente sobre del marco de Ecohuerto. Es un tema que nosotros desconocíamos y que quizás de algunos de ustedes también desconozcan, pero una parte la va a leer esdrújula, una parte sobre esdrújula y otra aguda. Empezamos con aguda, por favor. No, me dicen que no, que empezamos con sobre esdrújula. A ver, empezamos, mi vida. Gran parte de los mil pinos sembrados por especialistas de la UNAM y la NASA en el Pico de Orizaba, a 4.000 metros de altura, ha crecido y sirven como un referente para la futura colonización de Marte. Una etapa importante del proceso de colonización será la introducción de un bosque, y por ello es interesante entender el proceso de crecimiento de los árboles plantados por los investigadores en Orizaba. Continuamos con aguda. Durante una reunión en el Instituto de Ciencias Nucleares, los principales motores del proyecto de terraformación del planeta rojo, al realizarse en los próximos 100 años, explicaron algunas de las claves que han ofrecido el estudio del Pico de Orizaba. Encontramos que para generar la línea del bosque se requiere mínimo de 7 grados centígrados y esto nos indica que necesitaremos generar en la zona ecuatorial marciana esta temperatura para obtener un bosque. Ahora pasamos con esdrújula. Para terminar el proceso de terraformación, se buscaría sembrar árboles en zonas ecuatorial de Marte y para ello deberá contar con una temperatura mínima de 7 grados centígrados. Esto hace que Veracruz, particularmente Orizaba, se coloque en el mapa de las investigaciones a nivel mundial. Miren, quiero comentarles que para mí haber leído este artículo fue muy interesante y encontré una palabra que yo desconocía, terraformación, la cual el ingeniero Aragón me hizo favor de explicarme qué quiere decir hacer las cosas como en la tierra, ¿sí? Ojalá que haya sido de su interés este artículo. Ahora nos va a platicar Grave acerca de las comillas, clases y usos de las comillas. Bueno, pues la comilla adopta diversas formas según su uso y se emplea en muchos casos. Las clases de usos y sus comillas. Comillas españolas o italianas. Se usan en los siguientes casos, para encerrar citas o ejemplos, sustituir a la raya de los diálogos, para poner de relieve una frase o una palabra. Las comillas inglesas encierran palabras o frases, y las comillas sencillas se usan para encerrar una palabra, una frase situada. Estas son las clases de comillas que existen en nuestro lenguaje, y pues Nosotros solamente sabemos que existen las comillas sencillas. Perfecto, Grave, perfecto. Muy buena explicación acerca de las comillas. ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿Ya están en exámenes? ¿Se están terminando exámenes? ¿Qué les falta? No, pues apenas acabamos de empezar con exámenes y mañana pues a mi equipo nos toca exponer sobre geografía. ¿Te gusta la geografía? Pues, más o menos. A ver, mi vida. Pues, mañana tenemos examen de biología y pues esa materia a mí sí me gusta porque pues habla de la naturaleza y ahorita un tema que es importante que estamos viendo son sobre la reproducción sexual y asexual. Dame un ejemplo de reproducción asexual. Las plantas y la sexual, pues, cómo se reproduce un ser humano. Eso es, muy bien. ¿Eso, Julia? Pues hoy pues fue el examen de tecnología y estuvo un poco difícil, pero pues ya. ¿Qué ya materia te gusta más? A mí también me gusta mucho biología. Grave. Platícanos acerca de qué materia te gusta más. Mi materia preferida son geografía y biología, porque me gusta mucho sobre los astros, el planeta Tierra, la naturaleza, etcétera. Qué bueno, pues les deseo que en sus exámenes aprueben, que salgan muy bien, como corresponde a mentes tan brillantes. Pues amigos, gracias por habernos sintonizado. Esperamos que pasen muy buen día y que les vaya muy bonito. Hasta luego. Bravo. Gracias por su participación. Adiós. Adiós.